Bueno, pues hoy aquí estamos más gente. Gaiska. Gabón. Más calorcito. Buenas noches. Gabón, alguno más hay, ¿no? Alguno más. Esta voz seguro que os suena. José, a ver. Bienvenido otra vez a pues... Sinchilik Irratia, casa que ya conoces. Eskarrik asko. Y a Sol, que también conoces. Eskarrik, muy bien, muy bien. Muy agradecido una vez más de estar aquí con vosotros. Y bueno, esta vez ha costado un poquito, pero bueno. Ha costado, pero bueno, todo llega. Porque un poco la intención nuestra es que, venga, hagamos más programas, no solamente este, sino a ver si durante el año, esta temporada, esta quinta temporada de Kale, vengas con nosotros, yo creo que estás animado. Yo estoy encantado de venir, las veces que haga falta, no será por material. Hay mucho. Gaiska, ¿no se te oye? Pues nada, yo estaba pensando que a mí también me gusta, porque nos trae unos discos y unos vinilos por aquí que son una maravilla, súper añejos todos. Y además, yo no conozco ni uno, pero cuando los escucho me gustan. Es lo importante. Además hay que recordar que algunos, sus portadas, aquí... el que tengo a mi derecha, el señor Areta Goñi, es el fotógrafo y es el creador de la portada. Sí, alguno hay de hoy también. Luego pues hablaremos un poquito de hablaremos eso. Sobre eso y vamos a procurar que cuando cuelgue el programa en el Facebook, igual ponemos alguna portadita. Ok. Y nada, yo creo que ya hemos hecho un poco la presentación de lo que va a ser el programa. Y como siempre, vamos a darle inicio como se merece, con la sintonía favorita de Kale Soul. Venga. Bueno, pues efectivamente, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo que nos escucha aquí en Sinchilik Irratia. Como siempre, no nos tenemos que olvidar saludar a nuestros amigos de Zaragoza en Radio Topo, de Valencia, Radio Gallinera, que son fieles seguidores a este programa de Soul y Rhythm and Blues, y que seguro que disfrutan tanto como nosotros y como la gente que nos escucha aquí en Orereta, en Donosti, en Andoain, gente que se conecta a través de internet para poder seguir en directo esta sesión. Y bueno, cada vez que viene aquí José es porque hacemos una especie de duelo entre originales, versiones, temas originales, muy chulos todos ellos. Él prácticamente hace el programa. Bueno. Prácticamente me das el... El programa lo haces tú. No, pero quiero decir que tú me dices, vamos a escuchar estos temas. Sí. Y eso, yo me encargo... Intento buscar un poquito los temas que, bueno, que sé que te gustan a ti también y... Y que gustan a la audiencia, seguro. Eso, y luego, a ver, la mecánica es... vamos a escuchar primero la versión original, la canción original, y luego presentas tú la... Eso es. Yo Perfecto. Creo que seguramente van a molar las dos... Sí, yo creo que cada sí, uno porque, a su estilo. Bueno, cuando una canción es buena, ¿no? Es buena, buena tocada de diferentes formas, es buena. Eso es, yo creo que sí. Pues bueno, pensaba que ibas a decirme algo. No, vale. Estaba solamente pensando que a mí, respecto a lo de las versiones, creo que hay versiones que incluso... Superas, ¿no? Debería decir que sí. Hay sí, un par de versiones que para mí superan a las originales. Bueno. También como decir que hay versiones pues que nunca llegan, ¿no? O sea, que escuchas el original y la verdad te llama más. Pero sí, me gusta. Me parece que es un terreno muy amplio y la música es para trabajar desde diferentes perspectivas, vale, puntos de vista. Eso es. Y es muy instructivo a todos los que nos gusta. Bueno, pues que decida la audiencia. La audiencia de Kale Soul. Y antes de empezar, como siempre, nuestra fanfarre. We'll be right back. Venga, vamos a arrancar. Vamos con el primer tema. Vamos a escuchar la canción original, la presento yo, y luego José arranca con su versión, a ver qué nos trae. Y vamos con Connie Francis, que casualidades de la vida, ayer cumplió esta señora 85 años. Está buscando su información y qué casualidad, pues ayer cumplió 85 años. Nacida con el nombre de Concetta Rosa María Franconero. A finales de los años 50 y principios de los 60 era la artista femenina que más discos vendía. La primera hija de una pareja italoamericana de clase obrera y que con solo 3 años ya, esta chica ya tocaba el acordeón. A su vez, pues tenía una voz pues poderosa y muy afinada y que le empujaban al padre, pues viendo un poco el talento de su hija, pues a intentar buscarle eventos y conciertos. En 1955 firma su primer contrato discográfico con el sello Metro Golden Mayer, grabando una serie de singles, aunque ninguno de los cuales le lleva al éxito. Así que decide realizar un curso de producción televisiva en la Universidad de Nueva York. Pero por contrato, aún le quedaba la ocasión de grabar algún disco más para la etiqueta anteriormente mencionada, y decide hacerlo con una de las canciones favoritas de su padre, un tema de 1923 llamado Who's Sorry Now. La canción alcanza un número 1 en listas británicas y un top 5 en listas americanas. Vendió más de 1 millón de copias y la fama le alcanzó de lleno a nuestra primera protagonista, Connie Francis. Siguió grabando y grabando y grabando, porque grabó la tía un montón de discos, y uno de los cuales vamos a escuchar ahora, editado en este sello, en Metro Golden Mayer, en el año 59, y titulado Lipstick on Your Collar. Pues vamos con una versión de esta bonita canción, que ya veo aquí la gente bailando y todo. Antes hemos dicho que una canción cuando es buena... Es buena. Es buena, ¿no? Está claro. Bueno, pues yo, como siempre, para empezar voy a empezar con un grupo australiano. Australiano y encima un grupo, bueno, muy importante en toda la movida... punk rock, más que nada australiana. Son los Saints, grupo formado en el 73 más o menos, aunque hasta el 77 no grabaron el primer disco. Y bueno, lo formaron Chris Bailey y Ed Cooper, más que nada, que son cantante y el guitarra. Entonces, bueno, estos estaban influenciados por MC5 y grupos así, y formaron la banda. Al principio tenían otro nombre, pero luego ya le pusieron el nombre de Saints. Y el primer disco lo grabaron en el 77 y luego en el 78 grabaron dos discos. Y para mí, esos tres discos, esa trilogía de LPs de los Saints son... fundamentales. Sí, fundamentales en cuanto a pues un poco de música punk rock and rollera, ¿no? Uh-huh. El primero es bastante más durillo, el I Am Stranded, y luego los otros dos ya empiezan a tener toques más melódicos, incluso arreglos de saxo, de vientos y así, pero son una pasada. Y la versión que vamos a escuchar viene en un single doble, que está grabado en 1977, que aparte de la versión de Connie Francis, viene una versión de Ike and Tina Turner también, pues que eso para, no te lo para, he dicho. Pues esa guardamos, para otro ¿no? programa, nos la guardamos, eso es. Y bueno, esa es la que vamos a pinchar, es la cara del single doble, y nada, con vosotros los Saints australianos. Bueno, pues menuda versión así los de los Saints de este tema de titulado Lipstick on Your Collar. Ritmo, ¿no? Un poco de ritmo, ¿no? Hay que arrancar bien el programa. Hay que arrancar con ímpetu, claro. Con muchas ganas y vamos, la verdad es que es una versión muy chula. Guay, me alegro. Y estoy seguro que sí, a mí y a toda la audiencia seguro. Arrancamos con el segundo tema, segundo duelo. Okay. Versión original a cargo de Frankie Lee Sims y su título Hey Little Girl. Un guitarrista de estilo vibrante y eléctrico y considerado miembro del movimiento country blues de Texas de finales de los 40 y principios de los 50. Junto a su primo Lightning Hopkins, Lil Sean Jackson y Smokey Hawk. Comenzó a tocar la guitarra cuando tenía 12 años tras mudarse a Texas. Actuó en locales de baile de Dallas e incluso llegó a actuar con el bluesman T-Bone Walker. Graba su primer sencillo, un 78 revoluciones, para el sello Blue Bonnet Records, propiedad de Herb Ripa, en el año 48 en Dallas, pero no prueba las miles del éxito hasta finales del 53, cuando publica en Specialty Records su Lucy May Blues. En este sello estuvo hasta el año 54 y en el año 57 ingresa en el sello Ace de Johnny Vincent. Y por cierto, afirmó en cierta ocasión haber tocado la guitarra del éxito instrumental del gran King Curtis de 1962, Soul Twist, pero bueno, es una cosa que nunca se pudo probar. Y lo que sí vamos a probar y a degustar es el tema que Frankie publicó en Ace Records en el año 57 y titulado Hey Little Girl. Maybe your woman, but you come to see me sometimes. You better watch yourself, cause I'm loud, I make a change of mind. But don't get mad at me, I ain't gonna get mad at you. But don't get mad at me, I ain't gonna get mad at you. Because I cannot do no more than your woman let me do. But hey, hey, little girl, hey, hey, little girl. Hey, little girl. Hey, hey, little girl. Hey, hey, little girl. Yeah, she's all right with me. I love my baby, man, indeed I do. But all I want you to tell me to let your heart be through. Toca, José. Bueno, seguimos, ¿eh? Buen ritmo esta también. Buen ritmo, ¿eh? Buen ritmo. Esto ay, está ay, que no decaiga, calentándose. Que no decaiga esto. A mí me ha gustado. Venga. Bueno, nos vamos hasta Boston ahora para escuchar una versión de este tema. Allí surgieron a mediados de los 80 una banda llamada Barnes Wilfield and the Savage. Aquí estaban como cantante Barnes Wilfield, que es un fanático de, bueno, de grupos de soul y de rhythm and blues. Y aparte, él se juntó con un tío llamado Peter Greenberg, que era el guitarrista, entre otras bandas, de DMZ y Los Lires, bandas bastante importantes del rollo garaje y tal de Boston de esa época. Entonces, el primer disco lo grabaron, ya os digo, a mediados de los 80 o así. Estuvieron hasta 1994 en funcionamiento, más que nada. Grabaron varios discos, luego se separaron y luego, a partir de 2011, se volvieron a juntar. Y es una banda que sigue girando y que da conciertos bastante enérgicos. Barnes con los Savages ha llegado a tocar con gente como Bob Dylan, Tina Turner y Josh Turgut. Casi nada. Casi nada, ¿no? Casi nada al aparato. ¿No? Y bueno, la canción que vamos a poner es de un disco que se llama Dixie Savage Soul, que es del 2013. Y es la versión que del tema que has puesto tú, Hey Little Girl. Muy bien, Girl. Muy bien. Y bueno, tengo que decir que tuve el honor de hacer la portada, bueno, de meter la foto de la portada de este disco. La he visto y la he visto, sí, sí. Y es una portada muy chula, como casi, como todas. Iba a decir casi todas, como todas las que haces, José. Y recuérdame que tenemos que colgarla ahí, que tenemos que colgarla ahí en la presentación. Elijo esa portada. para la presentación de este de esta sesión de Cales Cales Soul. Bueno, o sea, que cuando quieras, José, arrancamos con la... La verdad que Barrens es una persona muy... Le conociste en persona, claro. Sí, sí, es muy, el tío es muy jatorra, muy dispuesta a todo. Y bueno, le hice la foto en un hotel después del bolo que dio. Sí. Y puso todo por parte de él y tal. Y bueno, pues al final salió portada, ¿no? Cosa que me hizo mogollón de ilusión. Pues nada, cuando quieras arrancamos con vale, el vale, pues con vamos con la versión entonces. Hey, Little Gil, Barrens Whitfield and the Savage. Bueno, pues estamos hoy, vamos, disfrutando a tope con este programa y tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda dos auténticos fanáticos del rock, porque se están intercambiando datos que, vamos, que es una gozada y de los cuales también se aprende y mucho. Vamos con el siguiente duelo y lo iniciamos con una pareja, un dúo, llamado Don and Dewey, Don Sugarcane Harris y Dewey Terry, ambos de California. En el año 54 funda Dewey Terry, funda el grupo de Squeers, cuando acudía al instituto y más tarde se le une su amigo Don Bowman, que más tarde pues cambia su apellido al de Harris. En el año 55 sacan un single en el sello Dick Dis Records, un sello de Los Ángeles. En el año 57 el grupo se disuelve, pero Don y Dewey permanecen juntos y forman entonces el dúo. En el año 58 firman por la etiqueta Specialty Records. Tanto Don como Dewey tocaban la guitarra, a veces Dewey hacía el doblete en los teclados y Don ocasionalmente pues tocaba el violín eléctrico, habilidad por la que posteriormente se hizo conocido bajo el nombre de Sugarcane Harris. Y por cierto, el legendario baterista Il Palmer solía estar en muchas sesiones de grabación del dúo. No consiguen grandes éxitos, pero lo que sí es verdad es que sus canciones fueron grabadas o compuestas en listas de éxito de otros artistas. Por ejemplo, uno de sus temas, Farmer John, fue un éxito de los Premiers, alcanzando estos un número 19 en listas en el año 64. Coco Joe, Justine y Big Boy Pete, otros tres temas de este dúo, fueron temas esenciales en el famoso dúo Rictus Brothers. Y otro tema, este mismo que acabamos de comentar, Big Boy Pete, también tuvo algo de éxito en la grabación de los Olympics y en la de los Kingsmen, alcanzó el número 4 cuando la grabaron con otra letra y bajo el título de The Jolly Green Giant en el año 1965. Bueno, pues vamos a escuchar a este dúo, Don and Dewey, un tema se titula Justine y fue grabado en el sello Specialty Records en el año 1958. Shop, gonna have her do me up, gonna get clean for my little buttercup. Justine, Justine, Justine, Justine, Justine, Justine, Justine, Justine. She my loving baby, and it needs to drive me wild. Mama, papa, sisters, brothers, uncles, crazy child. Justine, Justine, Justine, Justine, who just won't treat me right. Justine, Justine, Justine, Justine, just won't treat me right. You like to ball in the morning, stay out late. Shop, gonna have them do me up, gonna get clean for my little buttercup. Justine, Justine, Justine, Justine, Justine, Justine, Justine. She my loving baby and you know she drive me wild. She's my mama's, papa's, sister's, brother's, uncle's crazy child. Wow! Justine, es el tema que acabamos de escuchar. José, venga, va. Venga, te toca. La versión. Vamos con una banda de California ahora, de Los Ángeles concretamente. Esta banda funcionó desde el 83 o así hasta el 2004. Y bueno, la canción que vamos a poner viene en un disco del 87. Se titula Tapping the Source y son los Lizzie Cowells. Una banda muy, bueno, no sé, muy rock and rollera. Un poco hasta rock and roll, paleto a veces, pero que era increíble. O sea, mezclaban el punk con el rock and roll y tienen unos discazos, la verdad, que son una pasada. Para que os hagáis una idea, la primera referencia del sello Sympathy for the Record Industry, que es uno de los sellos más alucinantes que hay de grupos de garaje y de rock de Washington, pues este sello se inauguró con un disco de esta peña, ¿no? Y estuvieron por aquí también, tocaron en el Mogambo hace bastantes años presentando el Ragged Soul, que creo que fue su último disco, y la verdad que fue un bolazo de estos que se te quedan grabado muy, muy intenso. Entonces, nada, vamos con la versión de Justine, en este caso de Lizzie Cowells. Estas que no se nos olviden. I gotta change, gotta change, gotta change, change. I gotta change, change. Bueno, pues vamos con el siguiente duelo, vamos con la versión, con el tema original, esta vez a cargo de Charlie Rich, apodado el Zorro Plateado. Charlie Rich alcanzó el éxito internacional en el año 73 con dos temas, con Behind Closed Doors y con The Most Beautiful Girl. Pero para entonces ya llevaba dos décadas grabando y publicando. Nacido un día, precisamente, un día como hoy, pero del año 32, en su juventud fue un aplicado estudiante de música y desarrolló un gran gusto por el jazz, especialmente por Stan Kenton y Oscar Peterson. En la Universidad de Arkansas perfeccionó su técnica con el saxo y el piano, y en el año 52, cuando se alista en el ejército, se une a una banda de jazz llamada Los Velvetones, y comienza a tocar en clubs locales. Conoce a la que sería su mujer, Margaret Ann, quien además también era una apasionada del jazz y además fue también cantante de este grupo, de los Velvetones. Y fue precisamente Margaret quien tuvo la feliz idea de enviar una cinta con las canciones de Charlie a Sam Phillips, productor y dueño de los famosos estudios Sun Records. Recordad que en aquellos años Phillips estaba trabajando con gente como Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley o Roy Orbison. El socio de Sam, Bill Justice, escucha la cinta y decide contratarles. Así que llegamos de esta forma a la canción que vamos a escuchar, el tema de la cara A del single publicado en la etiqueta filial de Sun Records, Phillies Records, en el año 1962. Vamos pues con el tema Midnight Blues. Call it. Call it. Call it me. Midnight blues, it's a calling me. Bueno, seguimos. Vamos ahora con una banda formada por dos mujeres, Rachel Nagy y Mari Ramírez. Ellas formaron en el 94 una banda llamada Detroit Cobras. Y bueno, esta banda hacía bastantes versiones, tanto de soul como de rhythm and blues. Y en el primer disco, que se llama Mean Rat or Rabbit, también del sello Sympathy for the Record Industry, sello del que he hablado antes, metieron esta canción, que es la que os ha puesto David, y la que se llama Midnight Blues. Midnight, why are you doing me wrong? Keeping me out all night long. Every time I feel a little bit free, I hear those blues, midnight blues, coming to calling. Seguimos con este particular duelo originales versiones y ahora vamos con Lou Rawls, un tipo al que Arthur Conley, seguramente que muchos de vosotros habéis oído uno de los famosos himnos, no voy a decir el único, pero uno de los himnos a la música soul, titulado Sweet Soul Music. Arthur Conley empieza a nombrar a gente importante del mundo del soul. Pues al primero al que nombra es a Lou Rawls. Luego ya siguen Wilson Pickett, James Brown o Sam and Dave. Como muchos otros cantantes, los inicios musicales de Lou sucedieron en el coro de la iglesia. Siendo adolescente formó un grupo de gospel llamado Teenage Kings of Harmony, en el que se encontraba también su amigo, que no era otro que Sam Cooke, el gran Sam Cooke. Tras pasar por otros grupos de gospel y sufrir, por cierto, un accidente de automóvil en el que llegó a estar en coma durante 5 días, empezó una pequeña aventura como actor en la popular serie americana 77 Sunset Strip. A finales del 62 publica su primer álbum, I'd Rather Drink Muddy Water, en el que participa también el famoso trío de jazz de Les McCann. Empieza a hacerse conocido por sus monólogos a modo de rap, en el que reflexiona sobre su vida y sus problemáticas sociales. En el 66 publica su primer álbum de oro, Live y Soulin', del que surge su primer gran éxito, Love is a Hurting Thing. Y un año después, en el 67, consigue su primer Grammy con el tema Dead End Street. Y en el 71, ya llegamos al tema que nos ocupa, consigue su segundo Grammy con el tema que vamos a escuchar, A Natural Man, publicado en el sello Metro-Goldwyn-Mayer. Lou Rawls, A Natural Man. You know, there was a time when if someone told you to do something, you did it. Bam, right on, no questions asked. It was yes, sir, and yes, ma'am. You never said no, you know? But you know, things are changing nowadays. It's a new day, babies. Folks want to take their own lives into their hands and make their own choices. No longer do they want to go along with the program because everybody says right. You know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. You see, because I don't want no gold watch for working 50 years from nine to five. Oh, while the boss is guzzling champagne and I'm building beer in some dive. Because I want to be happy and free, living and loving for me. I want to be happy and free, living and loving for me like a natural man. Bueno, David, dime, qué temón, ¿no? Temón. A mí es un tema que lo descubrí, digamos, hace un año así, mientras hacía mi trabajillo de repartidor y escuchando música en el coche. Dije, joder, Lou Rawls, qué temazo, A Natural Man. Ya, yo, bueno. Es un temazo, a mí me encanta. Yo tengo que decir la verdad también, lo descubrí cuando escuché la versión que voy a poner ahora. O sea, yo no conocía el tema original. Pues mira. Pero eso pasa mogollón de veces, eso, ¿no? Bueno, a mí sí, me pasa, sí. Por lo menos. Bueno, pues yo es que estoy flipando. Ver, es alucinante flipas, a ver, José, dime. Que estemos aquí haciendo un programa así. Me lo has dicho así, fuera de micrófono, pero y hay aquí dos chavales de 17 y 19 años que nos están llevando el control técnico del programa. O sea, así de claro. Se están escondiendo. Son los que están pinchando. Están aquí en una esquina. Qué pena que no les veis. Oyer, ¿eta? Y Andoni. Eta Andoni. Andoni. Eskerrikasko. Eskerrikasko. Bueno, pues vamos con la versión.

Bueno, pues aquí estábamos con esos segundos que nos han dejado un poco fríos. Pasmaos. Que pasan bien. Hasta las mejores casas. ¿Eh? Exactamente. Venga, Iska. Bueno, pues nada, aquí estamos con la sección de blues otra vez. Hoy un poquito más corta porque está José como invitado y es el protagonista. Y bueno, yo he seleccionado un tema que es un poco atípico, no es lo que normalmente solemos o suelo elegir para pinchar aquí, pero en esta ocasión creo que es algo nacido del propio blues. Este señor que vamos a poner se llama Wilco Johnson. Compositor, guitarrista, ¿no? ha tocado con la metralleta, como la llaman por aquí, ha tocado con Dr. Feelgood en numerosas ocasiones, componente de la banda, con Librillo. Y en este caso, pues vamos a poner un tema que se titula, vamos a ver si me dicen el título por ahí, Walking on the Edge. Él es Wilco Johnson y aquí os va el tema. Bueno, pues aquí teníamos a Wilco Johnson. Hoy ha sido cortita la sección de blues, pero espero que os haya gustado un poco el renacimiento del blues a través de Wilco, el gran Wilco. Damos paso a David y a José. Ya rápido, casi sin presentación, que yo estoy seguro que el que va a entrar ahora en antena seguramente que todo el mundo lo va a conocer, porque no estoy, bueno, vamos, estamos hablando de Ray Charles, o sea, creo que no necesita presentación. El tema es un temazo, yo hacía mucho tiempo que no lo había escuchado, es un redescubrimiento. Se titula I Don't Need No Doctor, está grabado en el año 66 en el sello ABC Records. Cuando mis compinches estén preparados, ¿ya? Venga, metemos el tema. Cause I know what's in me. I don't need no doctor, no, no. Cause I know what's in me. I've been too long away from a baby. Oh, I'm coming down with a misery. I don't need no doctor. I don't need no doctor. I don't need to be filled. I don't need no doctor. I don't need no doctor. I don't need no doctor, I tell you now, for my prescription to be filled. All I need is a her sweet kiss. She gave me a medicated lotion, but it didn't soothe. It didn't soothe my emotions. I don't need no doctor. I don't need no doctor. I don't need no doctor. Bueno, el tiempo apremia y vamos ya, y además vamos a hacerle el honor a José de despedir con su canción, con la versión de este tema que acabamos de escuchar de Ray Charles. Vamos a despedir ya, no vamos a meter la sintonía final. La sintonía final de este programa de Cales Cales Soul va a ser la versión de este tema y que ahora mismo va a presentar José. Y antes de nada, déjame ya despedirnos de toda nuestra audiencia hasta el próximo miércoles, que como sabéis estamos aquí de 9 a 10 de la noche en la 100.0 de la FM en Sinchilic y Ratia. José, cierra el programa. Bueno, pues antes de cerrar yo también daros las gracias una vez más, o sea, por dejarme venir aquí. He estado súper a gusto, como siempre. Ya sabes que te hemos fichado para más ocasiones. David, ¿eh? Con el equipo técnico aquí, con la juventud. Y nada, vamos entonces a... Gracias, José, por tus palabras. Y vamos a cerrar ya el programa entre los tres, que el programa se llama... ¿Cómo se llama? ¡Cales! ¡Cales! ¡Sol! Venga, vamos con la versión. Son los Bellrise, grupo formado en 1990 en California. Lo voy a decir un poco rápido. Por Lisa Kekaula, increíble cantante, y su marido Bob Benun. La canción, como ha puesto David, es I Don't Need Doctor, y viene en un split grabado con los Street Walking Cheetahs en no me acuerdo qué sello, la verdad, me he bloqueado. Venga, Mia Esker, a los que habéis estado aquí y a los que habéis estado al otro lado de los micrófonos. De los micrófonos. Agur. Venga, abur. Venga, hasta luego.